Yo en la última parte leí una parte de Un elefante ocupa mucho espacio de Los cuentos prohibidos. Fui reportero y estuve hablando con las abuelas de Plaza de Mayo. Para continuar caminando.